No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando la recogí de la escuela, venía con una carita casi inconfundible. Subió al coche y no dijo nada. Yo tampoco. En silencio avanzamos varias cuadras hasta que comenzó su relato. Se había enojado con su mejor amiga, la maestra le llamó la atención de forma abrupta, luego resbaló en el recreo y se partió la rodilla. Tuvo un mal día. Un muy mal día. A veces simplemente pasa que no tienes ánimo, que te molesta el sol, pero al mismo tiempo tienes frío, que al parecer nada sale como esperabas, que la junta de la tarde te la posponen y que el tránsito vehicular es caótico. A veces tenemos días así, y el resultado final, en el mejor de los casos, quizás hasta termine en llanto. A veces necesitamos que nos dejen llorar, dejar que la gente llore y no frenar su llanto. Para encontrar el estado de calma ante las emociones agolpadas, es importante dejarlas fluir, descargarlas y ventilarlas, encontrar a alguien que realmente nos escuche y nos ofrezca empatía. Rara vez buscamos que nos brinden soluciones o nos den consejo. Simplemente lo que queremos es que validen nuestro sentir y que nos comprendan. Si desde niños nuestros papás nos hubieran enseñado a reconocer una emoción, a identificarla y saber manejarla, hoy podríamos con mayor facilidad manejar nuestros sentimientos con inteligencia y orientarlos hacia un espacio emocional más positivo. Reconocer las emociones nos lleva a ser adultos con menos inseguridades, con la fortaleza que nos da la misma vulnerabilidad y con el plus de tener relaciones mucho más profundas. No temas a tus emociones, simplemente confía en ellas. Vívelas, siéntelas plenamente y déjalas partir, dicen las autoridades en el tema de inteligencia emocional. Desde pequeños aprendimos que el sentimentalismo o el hábito de sentir a flor de piel nuestras emociones y mostrarlas en público era propio de personas débiles, inmaduras o con déficit de autocontrol. Hoy se comprueba que esto es mentira. En realidad es todo lo contrario. Vivir las emociones es un elemento necesario para alcanzar nuestra madurez personal y en nuestro desarrollo de inteligencia emocional. Más aún, negar tus sentimientos desagradables te puede llevar a problemas de salud física, porque las emociones, mal llamadas negativas, son clave para la sobrevivencia del ser humano, pues ofrecen pistas sobre posibles riesgos, problemas de salud a los que se debe prestar atención, antes que suprimirlas o contenerlas. De hecho, en su libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman desentraña los factores que determinan las diferencias entre un trabajador estrella y cualquier otro trabajador mediano o entre un psicópata social y un líder carismático. Defiende que la diferencia radica básicamente en ese conjunto de habilidades que denomina inteligencia emocional y entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía y hasta la capacidad para automotivarse. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Una vez dijo Aristóteles en Ética a Nicómaco, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. No frenes tus emociones como furia, miedo o tristeza. Solo aprende a reconocerlas, a dirigirlas y a dejarlas partir. Aprende a vivir con ellas y controlarlas de tal forma que no aplasten la razón, pero sí que te lleven a convivir mejor con las personas y por ende, a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.